Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 23 de enero de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para esta descarga de 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Los viernes a las 6 de la tarde podrás escuchar nuestro programa online en la web Asalto Mata Radio Rock. Y también a la carta podrás escuchar o descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox. Tenemos listas de reproducción de todos nuestros temazos de las segundas horas en Spotify. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y ahora también en TikTok. Sí, sí, nos hacemos vídeos, así que atentos a nuestras redes sociales porque tenemos aquí un estudio de radio montado en el corazón de Gamonal, en la calle Blanca de Castilla, en la sede de Zurbarán Rock, sede de nuestra peña, de la peña Blusas del Metal. Estamos aquí haciendo la grabación del programa con nuestra gente, así que mandamos un fuerte saludo a todos los que hoy habéis venido hasta aquí en este frío, frío día en Burgos. Espero que teníais muchas ganas de disfrutar de heavy metal. Bueno, estoy aquí rodeado de mis amigos, mis compañeros que van a formar parte del equipo que va a estar estas dos horas de caña. Tengo aquí a mi ladito, en primer lugar, a mi compañero Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Irra. Aquí con muchas ganas de escuchar dos horitas de buena música. Hoy tenemos también aquí a nuestro rey del AOR, Roberto Martínez. Pibe, ¿qué tal? Muy bien, ya había ganas de venir por aquí. He estado usando estos últimos programas, estando aquí en directo la grabación, así que nada, aquí preparado para escuchar la buena cañita que viene hoy. Quien no puede faltar, como cada lunes a la cita, es mi amiga Laura Sagredo. Buenas noches, pues sí, con muchas ganas de nada, de dar caña con toda esta buena compañía y estos buenos temazos que van a ir sonando. Tenemos un programa muy, muy, muy especial y quien no puede faltar tampoco aquí, a mi ladito, a mi izquierda, es mi amigo, mi compañero, mi camarada Chuchi. Buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí desde Gamonal hasta donde lleguemos. Bueno, hoy tenemos un programa de más especial, vamos a tener alguna sorpresita. Ya sabéis los que nos seguís habitualmente que se acercan las fiestas de las Candelas de nuestro barrio, del barrio de Gamonal. Así que prepararos, estad atentos y sobre todo subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga que desde aquí vamos a hacer de 2 horas 120 minutos de heavy metal. Así que Chuchi, haga usted los honores y abra La Puerta del Gehenna. Pues arrancamos ya el programa número 211 y lo hacemos con Power Metal Progresivo con la banda Camelot, que el próximo 17 de marzo publicarán The Awakening, su 13º trabajo de estudio, el que ya nos han dejado este adelanto que suena como es One More Flag in the Ground. Preparing for war, I shall walk up this bridge over trenches below with fear as my faithful companion.

en G3 Bar La Frase and Friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar La Frase and Friends. Y sonando en la puerta del Gehenna LARP, single de presentación del segundo LP de la banda de hard rock melódica sueca Infinity and Divine, que verá la luz el próximo 10 de febrero bajo el título Ascendancy. Después de 5 años de espera, los grandes del metal progresivo de Los Ángeles, Redemption, lanzarán el próximo marzo su octavo álbum. Suena al tema que le va a dar título I Am The Storm. Bueno, pues como cada semana tenemos aquí en la Puerta del Gena nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. ¿Qué pasa, Irra? Buenas noches, Robert. Buenas noches de nuevo. Y nada, hoy en la sección AOR una banda poco conocida, una banda ya con un único disco de estudio. Se trata de los canadienses Warral. Warral, como he dicho, tienen grabado nada más un único disco, editado en el año 1991, un disco que ya se considera un clásico, de dos hermanos Warral. Lo único que hicieron, dejaron un disco de gran calidad, y nada, que disfrutéis del temazo que suena, un temazo más o menos tranquilito, no es tan potente como otros que he puesto con más marcha, pero un tema muy melódico, a mí me gusta mucho y que espero que disfrutéis. Así que os dejo con Warral y el tema Catch Me. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Tattoo Rock patrocinando la sección de Robert AOR. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364. Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y desde Murcia llegan Rey Lobo con Valeria, primer single de presentación de Infinito, su próximo trabajo de estudio. Valeria es un emotivo homenaje a la fallecida hija Nerea y Mobo, baterista de la banda. Y este tema que suena va dedicado a todos y a todas, y en especial a ellos. La incertidumbre que se abraza una vida sin ti, con la esperanza va danzando en un baile sin fin. Te recuerdo. Nunca te olvidaré, pequeña estrella entre ella y yo. El mundo cambió, demasiada luz para este lugar. Nunca se apagará. Mirando al cielo te veo volar, mi mariposa. Eres mi ángel en la tempestad. Al escuchar tu llanto por primera vez, supe que siempre serías la pieza que faltaba. Que me sonríe cuando te noto en su interior. Mi ángel, mi corazón, pequeña estrella entre ella y yo. El mundo cambió, demasiada luz para este lugar. Nunca se apagará. Mirando Dinamarca llegan Accelerate con su trabajo debut homónimo que verá la luz el próximo 10 de marzo. Esto que estamos ya escuchando es Release, el tema que han lanzado como adelanto.

Bueno, pues haciendo entrada en el estudio de la Puerta del Jena, el equipo A. Oye, el otro día la echaron en la tele. No sé yo por qué estaba y vi el equipo A, pero están no, echando la serie por ahí, sí. Pero no son, o sea, eran con actores de ahora, no eran los originales. El pibe es Aníbal, con el pelo blanco. Han estado echándolo, están repuestos, sí, en Gol Televisión están estado echando. Bueno, chavales, Laura, venga, tal día como hoy. Tal día como hoy, en 1981, Joan Jett publica su primer álbum de estudio, Bad Reputation. Y en el año 90, Slaughter publica su álbum debut, Sticky to Ya. Y tal día como hoy, en el año 2009, Doro publica Fear No Evil, alcanzando el número 11 en las listas alemanas. Tal día como hoy, en 2016, perdía la vida de un infarto Jimmy Bain, bajista de bandas míticas como Rainbow o Ronnie James Dio. Y en 2001, Annihilator lanza su octavo álbum, Cannibal Diabolus. Y bueno, yo creo que ya lo que nos vamos a ir es a escuchar música, porque tal día como hoy, 23 de enero de 1948, nacía en Ourense José Manuel Domínguez Álvarez, conocido por todos nosotros como Yossi, uno de los vocalistas y compositores más carismáticos de este país, líder de la queridísima y mítica banda Los Suaves. Desde la Puerta del Jena le deseamos lo mejor y le felicitamos con uno de los temas que se han convertido por derecho propio en uno de los grandes himnos del rock. No puedo dejar el rock. Puede la suerte llegar a tu rincón. En paraíso hace tiempo que cerró. Puedes atrapar el viento, llevar a casa el mar, evitar que pase el tiempo. Pero no puedes, no puedes dejar, no puedes dejar el rock. No, no puedo dejar el rock. No, no puedes dejar el rock. No, no puedo dejar el rock.

Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Pues ya está sonando Geadón con ese tema inaugural como es Libérate, que irá incluido en su próximo álbum, cuarto trabajo de estudio llamado Éxodo, que verá la luz en marzo. Ya estáis disfrutando. Vamos con los californianos Night Demon, que en marzo publicarán Outsider, su tercer LP, con temazos como el que ya estáis escuchando, de nombre Outsider. We'll be right back. Bueno, pues no nos queríamos quedar sin volver a escuchar este tema de Azucena para que Laura, en lo que dura el tema y no más, nos digas todas esas cosas que vamos a poder disfrutar en estas fiestas de las Candelas. Bueno, pues vamos a empezar el viernes 3 de febrero a partir de las 9 de la noche en la Plaza Nueva con el segundo festival Las Candelas Zurbarán Rock, en el que tendremos la participación de tres fantásticas bandas burgalesas como son Sexma, Grave Noise y Perros de Baja, siendo una de ellas seleccionada para participar en Zurbarán Rock Burgos de los días 7 y 8 de julio en la Plaza San Agustín. 2 minutos te quedan. Y continuamos, y por eso tenemos este tema de fondo, con la proyección del documental Ellas son eléctricas en la Casa de Cultura el 6 de febrero a partir de las 7 de la tarde. Ellas son eléctricas, pioneras del heavy y del metal, por eso tenemos aquí a Azucena de fondo. Y posteriormente a esta proyección habrá un coloquio, una charla, un intercambio de ideas y opiniones con los directores Leo Cebrián y Paco Manjón, y tres músicas en directo. Daría Ras, una de las protagonistas además de este documental, Sara Vitrolas y Miriam Umbra. Así que nada, os animamos a todos a participar en todas las actividades de las fiestas de las Candelas y muy especialmente a acompañarnos en estos actos. Bueno, y se nos olvidaba, el 31 de enero, a partir de las 8 de la tarde, un show especial de la Puerta del Jena en la Casa de Cultura, en el que contaremos con actuaciones en directo, daremos un pequeño repaso a la historia de Gamonal y bueno, muchas cosas más, mucho heavy y... Ya ni programa, o sea, ya es show directamente. Un show directamente. Un show. Es que esto es un show ya. La Puerta del Jena show. Sí, ¿no? ¿O qué? Sí. Me apunto. Un light night show, aquí ya como hacen en el Walker. Ya vamos a seguir avanzando. Con sorpresitas, sorpresitas. Tenemos ahí al amigo Pablo preparando un vídeo ya. Oye, igual muy guapo. Igual, Chichi, tú con tu humor bumper igual nos puedes preparar un monólogo o alguna cosa. Me están plagiando el humor bumper últimamente. Pues nada, ahí tenemos todos estos actos. Martes 31 de enero, la Puerta del Jena en directo. Viernes 3 de febrero, Festival Las Candelas Zurbarán Rock. Y el viernes 6 de febrero, la proyección de Ellas son eléctricas, pioneras del heavy y el rock en España. Así que todos y todas a las fiestas de Las Candelas en Gamonal este 2023. Asalto Mata Radio Rock.com. Has clavado, Laura, el tema de Azucena con la presentación y os puedo asegurar que no lo estaba viendo aquí en la pantalla lo que quedaba, ¿eh? Hostia, pero qué presión, macho. Sí, no, pero yo creo que ha quedado bien y ha quedado claro. Ha quedado bien, habéis dado 2 minutos, venga ya, ¿eh? Ya, sí. ya. Vale, bueno, ya sabéis que podéis escuchar la repetición de nuestro programa todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche aquí en Radio Arlanzón y... los viernes a las 6 de la tarde nos podéis escuchar en la web Asalto Mata Radio Rock, emisora online de la que os recomendamos todos y todos absolutamente los programas que hay en su parrilla. Bueno, hemos estado hoy con un programa especial, pero vamos a tener otra segunda hora que nos va a llevar hasta las 10 y media con 12 temazos que en esta ocasión ha preparado ¿Quién? Servidor de ustedes. Aquí yo los he preparado y yo. Bueno. ¿Hay muchos temas bailongos, Sirra? Sí, cuéntanos. Sí. Hay un tema de Ghost espectacular y luego hay de todo. Yo recomiendo de verdad, no es porque la haya hecho yo, pero quedarse... Es brutal, ¿eh? Yo creo si que me queréis, escucharla. Satisfacido el gusto de todos los, sí, de todos los que estamos aquí. Como dijo Lola Flores, si me queréis, escuchadla. Bueno, a quien queremos mucho, mucho, mucho es a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción, les puedes encontrar en la web maderbi.com, Tatu Rock, nuestro amigo Andrés en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en calle San Juan 27, el bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, bar Tres Carabelas en avenida Reyes Católicos 35, bar La Playa en avenida de la Aranzón 38, siempre con el rock and roll, y bar La Frase and Friends en G3. La Puerta del Gena es un programa de radio producido por la asociación Metal Castelae, productora también de Zurbarán Rock Burgos, festival gratuito que se celebrará los días 7 y 8 de julio de este 2020. ¡Qué bien, no lo sabemos! Y también promotora de la peña Blusas del Metal, a la que mandamos un fuerte saludo a todos nuestros compañeros y compañeras. Bueno, vamos a despedirnos ya de esta primera horita de radio aquí en La Puerta del Gena. Keeper, pues como siempre, muy buenas noches y muchísimas gracias por estar ahí. Laura Sagredo, buenas noches y nos escuchamos la semana que viene. Efectivamente. Chuchi, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal aquí desde Gamonal en Burgos, dando música heavy a todo Dios. Vaya pelos que se te han quedado ahí con los cascos, ¿eh? Es que peinarte un poco ahora. El que no le hace falta peinarse es a Pibe, Roberto. También me tengo que peinar. Muy buenas noches y hasta la semana que viene. Bueno, pues para mí también haber compartido este tiempo de radio con todos vosotros y vosotras. Quedaros para esa horita de heavy metal, pero ante todo, suerte, salud y heavy metal. Oh, yeah. Desde el miércoles 25 de enero y hasta el lunes 6 de febrero, los vecinos, asociaciones, peñas, comerciantes y hosteleros te invitan a Gamonal, te invitan a las Candelas 2023. Podrás disfrutar de arte y cultura en la Casa de Cultura de Gamonal, con la actuación infantil de Soparrisa, variedades con divas de la canción y el homenaje a nuestros mayores. Verbenas en la Plaza Nueva de Gamonal, así como bailes y danzas tradicionales, una gran paella solidaria y el Día de las Peñas de Gamonal, desde el 25 de enero hasta el 6 de febrero. Ven a las Candelas, ven a Gamonal. Organiza Ayuntamiento de Burgos y Consejo de Barrio de Gamonal. Zurbarán Rock Burgos y la peña Blusas del Metal, en colaboración con el Ayuntamiento de Burgos y el Consejo de Barrio de Gamonal, nos traen Las Candelas 2023. Martes 31 de enero y en la Casa de Cultura de Gamonal, tercera edición del programa en directo La Puerta del Gena, que contará con la actuación de la banda burgalesa Triaje. Viernes 3 de febrero desde las 9 y en la Plaza Nueva de Gamonal, segunda edición del festival Las Candelas Zurbarán Rock Burgos, con las actuaciones de Perros de Paja, Grave Noise y Sexma. Lunes 6 de febrero desde las 7 y en la Casa de Cultura de Gamonal, documental y coloquio con Ellas Son Eléctricas, historia de nuestro rock y de nuestras rockeras. Ven a las fiestas de Las Candelas 2023, ven a Gamonal. Zurbarán Rock es cultura, Zurbarán Rock es heavy metal. Hemos disfrutado de ese temazo de la banda alemana Helloween con el tema Twilight of the Ghosts. Arrancábamos esta segunda hora con esa potente banda como es Tierra Santa y ese temazo que era Juana de Arco. Vamos a continuar con Barricada y ese temazo como es Juegos Ocultos. I got a death feeling in my blood. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Hemos disfrutado de la gran banda guipuzcoana Leize y el tema Flores para ti. Anteriormente disfrutábamos de los ingleses Death Leopard y su tema Animal. Vamos a continuar con una banda un poco fantasma como son Ghost y el tema Mary on a Cross.

Let's go. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32. Y esto que sonaba era la banda burgalesa Triaje y ese tema, La Vieja Loca. Anteriormente disfrutábamos de la banda Apostólica y el tema The Dune. Y vamos a despedir esta segunda hora de 12 temazos brindados por el Cid Metalador y nos despedimos con el tema Warkings y su temazo Gladiator. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas. Tu bar de siempre.